Apelo que en el diciembre de 2019, acta en la sesión de la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal, TAC bajo el ojo del propio Secretario de Administración y del Finanzas, Olga Rosas Moya Bechen, director de la Agencia de Administración Fiscal Estatal, Juan Rosal Flores, de lo solo Bashkusenk Atal y Chilepac de Presupuesto al Tielo Jabil 2020, Bechen de lo nuco le Bashkunk Atal Tio, tome los diputados y la 62 legislatura, Bechen los integrantes de la Comisión Permanente Utrajo Utanil, de lo Pait Analojo el propio Jejelas Buchabil Cajna. Lil tiaro tustico basco tu cultico tu llora le paquete presupuestal veis ya no ve tal bueno jefe tu página internet le congreso a tiaro camal de basco tustic de basco tu cultic canalo capel bal sin achitaptio tumele diputados ya se tu llora le tumen derecho tu cultal cobrar tarti macho cucático renta arti cuartos ti hotel tac en cuchuquic tac 79,732,800 pesos unajalil cujets al tialo nukbesal tialo calanda al signal il huaytlumil rosel flores tutzola de impuesto cubotigle usuarios corrente artico cuartos ti hotel hostales moteles huatile macho cujoso ti plataformas tecnológicas tialo renta to unajo wau cuarto ma ilac bishkumbot pajali vale la calmacho catic rentarti cuartos una robótico hebas lumil cutale watak et lumilo una robótico ulak basen achitabe biscun cobrata le tumben impuesto ti carnalo toyo la seguridad tusco tu cultal cobrata que es 281,857,571 pesos catuya le lujol popil afi tu recibo y luz tu lacale carnalo lumilo nahuay lumile una robótico tak besla y an 700,000 predios chocan Vean el impuesto chabutanil cobrata y chile muchkabil consejo ciudadano tlumil tushkialal kubisalutanka. Rosas moya tuyala, le tak en con cobrata tuyola le impuesto con chupultialo yantal seguridad. Tush nahmal 577,700,000 chentialuts abal mantenimiento de cámaras, tialuch octalka, tialu mejilo, tial vehículo, siete el equipamiento. Y clunukikulak achel ujol popil saf tuyala, 3,860,000. Con luxaltio tumele gobierno federal tile presupuesto tial kach uchuk besal unajal kansa hop takbelai le much kansa hilop glumil unajal le 45% y kutal tijalachil yucatán 55% kutal ti federación ulak baltu yala je tuyola le impuesto tial transporte de carga y tel descarga con cobrartalo kujebel kapel upasta li tialo botal tumele transportista so uyashile hablan habil tumen yutule maten uchokal haip el viaje cubético wow ulak Capile Wakuboto Lala Viaje. Tuyola le uchi cucatal más presupuesto tial molay cultur rosas moya tuyala. Canan 170,000,000. Chendialo bet pajale de tianguis turístico white lumi. Beichan, tuyola le helo luxaqua emsap u presupuesto tial turismo. Tumen chendialo meyajil administrativo. Tumen utakinele chendialo más betic obra. Vale tu sasil canales hol popilo. Leu presupuesto y clumilo 39,168,000,000. Cutanil kunsa meyajo tial cambesajil tus. Con chupul 4,649,000,000. Tial seguridad 3,313,000,000. Tial to olal 2,001,000,000. Vechan lo betal nukbesajilo, tial lo calanda lo kustal skolelo, y etel canalo discapacitados. Le casen kata bastenak sabu presupuesto le mola de desarrollo social. Katutsola tu menti kume ya tal programa médico a domicilio, y etel médico 24/7. Tial lo shurut anom actan le comisión, lo integrante se lo tuch ajobut anil. Kakasa kukamalus ibil con el propuesta suyo del paquete fiscal estatal 2020 de lo tak besal y chilushak alil beijan katush tak katibitil ejekelas muchkabilka takutak bajlo y chil kautush top ujunil beijan kajebek tu página y congreso de lo kama le basco tukutil kajnalo Panfilo Novelo le comisioné de lo kubulechin por el profesor Panfilo Novelo Martín tu aprobarto ukubutil eskajnal Juana María Polkinil parte rati ukajil chemas takualkijunk al jaboba be uchikuyeyal y chile ostul kajnalo cipta bukabao y chile paita le dictamino una jubotarta de la sesión ordinaria del pleno 362 legislatura.